Dame, ¿qué recomendaciones le haría usted a nuestros alumnos para transportarlos a la magia de la lectura? Quería indicamos que compren los libros son buenos. Y Buen libro. no cree usted que de repente los libros están muy caros y que eso ha dificultado que los niños se interesen, bueno, más que los niños no, los papás se interesen menos en comprarle los libros a los hijos? Pero es que eso es problema de la editorial. Claro. Lo impuesto, todo eso. ¿Y qué libro le recomendaría usted de acuerdo a las diferentes edades de los niños? A los más chiquititos, por Mira, ejemplo. está de moda ahora los sueños mágicos de Bartolo. Ya, los sueños mágicos de Bartolo. La Y a los de... familia Guácatela, que eso le gusta a los niños. Claro, y a los de media. A los de media, Los que son más es que grandes. los de media como que no se interesan No, no pesca por los mucho. libros más, por los chicos. Es verdad. Bueno, entonces está dada la invitación para que compren libros para que fomenten la lectura. Eso, pues, así que nos vamos con esto y muchas gracias por haber venido. No se lo olvide de visitar la página rayalcántara.cl y queremos, por favor, que nos diga un tema que le gusta. ¿Qué canción? ¿Qué quiere escuchar? Y quiere escuchar de este mismo momento, el infaltable, que ya está en el auto. Algo de Robbie Williams. ¿Cuál? Bueno, entonces nos vamos con cualquier Con Robin Williams, puede ser. cualquiera. Ya, pues. Entonces nos vamos con cualquier tema de Robin Williams. Hasta la Hasta la próxima. próxima. You can't leave.